SoundCloud. Beats. Armame el trago bien, que no quede como la broca. Y mi whisky like mugo, siempre está sobre las rocas. Sé que odian mi frase porque comida en mi boca. Me estoy comiendo la escena, que los mozos traigan otra. Fuck, loco, no me frenan, me muevo polarizado. Soy el que maneja el juego, tengo a la trampa a mi lado. Yeah, Larry, botella de honey por todos lados. Mami, cuido mi bono el día que no esté medicado. Y ahora que lo que quiero hablar al contado. Quiero un jet privado, Bruno en vacaciones, playa, sol y ron dorado. Al igual que yo, pero sin mil reclamos, ey. Sin deudas pesadas, ni fechas de pago, ey. Loca, soy yo el que te dice. Mi mierda te dio más colores que Pixar. Tripping la house, estalló de la risa. Baile niño, los mayores la pisan. Vivo de estímulos, sin vínculos ni amor. Lejos de tu círculo, me dieron el papel. Y no por ser buen actor, sigo en la era del orgasmo. Donde todo es furor, donde todo galán está buscando su sol. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahora que el bloque lo sabe, te encerraste con tus miedos y tragaste la llave. No hay jarabe que apague la tos, ni males que paren a Dios. No, solo infames copiando mi voz. Difamas mi imagen, ¿quién sos? Me río mientras lo pienso, el viejito del Yes, yo. Cierto, ey, que da miedo algo tan fresco. Si a nadie me parezco, a la que más lastimé la sigo viendo. La vida no frena, me sigue sorprendiendo. Un saludo para el nuevo Gus. Y que el último apague la luz, ey. Escuchando Rocky, me encanta eso. Pero pretty flaco, mi ciudad era pineta. Mi barra pone en bocas a bailar como la feta. Hago que cabece como negra hasta la cheta. No le gusta yo, le gusta lo que hago. Pero bueno, hermano, esa es otra mi faceta. Se imagina que parece escribo todas mis letras. La tengo vendiendo otra mientras veo violeta. Ahora está mojada, antes estaba seca. Es culpa ese peso que le di, por eso seca. La tengo donde quiera, pero no quiere que sepa. Se va a aguantar la gana pa' mostrar que se respeta. Es que esa mami quiere mostrar que es loyal. Hasta conmigo esa gata la odia. A las relaciones le tenía fobia, pero me escuchó y quiere ser mi novia.